Como lo adelantábamos, ya estamos en comunicación telefónica con Francisco Leiva, secretario, antes habíamos dicho director, secretario de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable de la Villa de Merlo. Buen día, Francisco, muchas gracias por la comunicación. Celeste, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día a toda la gente que los está escuchando. Un gusto compartir con ustedes este día hermoso. Muchísimas gracias, te escuchamos que estás de un lado al otro con la difusión, sí, ¿no? Perdón. No, está muy bien y creemos que de eso se trata también parte de la tarea de todos los funcionarios, dar a conocer las acciones, así que bueno, buenísimo y te agradecemos nuevamente la comunicación. Bueno, Francisco, en el día de ayer se presentó el Plan Local de Acción Climática, si querés contanos un poco de qué se trata. Sí, estamos muy contentos, orgullosos de este trabajo que presentamos en el día de ayer y por eso queríamos contarles a todos de qué se trata, porque también es un poquito complicado de entender, ¿no? Uh-huh. Durante todo este tiempo nosotros venimos haciendo un diagnóstico. Nosotros, a través de la ayuda de la Red de Municipios Frente al Cambio Climático, lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de cuánta es la contribución que nuestra ciudad, que la Villa de Merlo, hace al calentamiento global, ¿no? Porque todos hablamos de la contaminación, pero bueno, necesitábamos tener, digamos, como un sustento para ver en dónde estábamos, ¿sí? Para, de acuerdo a eso, ver qué es lo que ya estamos haciendo y qué más podemos hacer, ¿sí? Entonces, tomamos como base el año 2023 y ahí hicimos toda una serie de mediciones respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la combustión de los automóviles, a partir del consumo de energía, ya sea eléctrica, de gas natural, de gas envasado, de leña, también la cantidad de residuos que se generan, los cambios en el uso de suelo que hemos tenido en los últimos 30 años. Entonces eso nos determinó ciertos valores de dióxido de carbono equivalente, se llama, que es la contribución que nosotros hacemos al calentamiento global. Entonces lo que hicimos a partir de ahí fue ver cuál es la situación climática que tiene Merlo, cómo ha estado variando en los últimos años, y cuáles son las acciones que tanto desde la Secretaría de Ambiente como desde un montón de organizaciones, porque el compromiso ambiental de nuestra comunidad es grande, entonces teníamos que de alguna forma medir todo lo que las organizaciones hacen en pos del cuidado del ambiente. Entonces eso nos da una referencia de cuánto ya estamos contribuyendo para de alguna forma contrarrestar, ¿sí?, o mitigar los gases que nosotros emitimos. Y bueno, y también hemos definido también otra serie de acciones que se tienen que hacer de aquí al año 2030 para poder alcanzar lo que nosotros creemos que es una meta bastante alcanzable, que es poder mitigar el 37% de todos los gases que emitimos o vamos a emitir desde el 2023 hasta el año 2030. Uh-huh. Es complejo, pero para nosotros es muy valioso porque de alguna forma nos deja en claro que esto, dejamos de hacer, digamos, acciones de manera aislada, sino que esto tiene una línea de acción, un plan de acción respecto de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, podemos definir cómo ir planificando y midiendo cómo se concretan esos objetivos. Uh-huh. Así que bueno, ayer fue la presentación efectiva con diferentes autoridades, nos visitó el director de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, porque bueno, somos el primer municipio en San Luis y uno de los pocos en Latinoamérica que tiene este plan, y por eso es importante, por eso también queríamos que ustedes, conociendo esto, porque bueno, ahora hay que darlo a conocer, porque no es algo, ¿cómo se dice?, rígido el plan, ¿sí?, sino que de repente el año que viene se puede hacer una nueva medición y volver a reformularlo, ¿sí? Ya teniendo ya por lo menos un plan, ya es mucho más fácil poder reformularlo, hacerles adaptaciones. Entonces ahí es donde la comunidad, necesitamos que la comunidad participe, que se entere de qué es lo que este plan implica y bueno, también proponga acciones que por ahí tal vez no han sido tenidas en cuenta o se pueden llevar a cabo para de alguna forma contrarrestar los niveles de contaminación de nuestra localidad. Uh-huh. Así que bueno, eso, contentos. Buenísimo. Francisco, consultarte si este plan local de acción climática está incluido en lo que es la planificación territorial que se viene realizando. Bueno, esta es como una fase, sí, yo obviamente he estado en conversación permanente con nuestro nexo, digamos, desde la municipalidad con el equipo que está haciendo el ordenamiento territorial, el proyecto de ordenamiento territorial. Bueno, y ahora que ya está finalizado, sí, vamos a tener más, porque digamos, todas estas cuestiones tienen que estar en lo que se proponga. Las cuestiones de cambio climático deben ser tenidas en cuenta en el ordenamiento territorial, así que por eso era necesaria esta primer línea para poder avanzar en las otras cuestiones. Uh-huh. Este plan propone, vos bien mencionabas, describías los distintos factores que analizaron. Uno de ellos tiene que ver con el tema, indudablemente, del transporte. Y ahí hacerte dos consultas. ¿Cuál crees que es la importancia de generar un sistema público de transporte para que haya menor impacto en lo que es el cambio climático? ¿Y cuál es el rol del monte nativo también en esto de la preservación, de la mejora del cambio climático? Sí, bueno, una de las principales causas, la mayor, yo incluso creía que iba a ser la generación de residuos, pero no, tiene que ver en nuestro caso con el nivel de transporte. Y nosotros, de acuerdo a estos protocolos que se utilizan, digamos, lo medimos en base al consumo de combustible en todas las estaciones de servicio de nuestra localidad. Ya tiene sus particularidades respecto a esto, porque bueno, también es centro, digamos, laboral, por decirlo de alguna forma, de muchos otros pobladores de localidades vecinas. Uh-huh. Entonces, mucha gente no duerme acá, pero hace toda su vida acá. Claro. Gasta su combustible acá. Uh-huh. Sí, es necesario, una de las cuestiones es poder de alguna forma disminuir la contaminación por combustión que hay en horarios picos, pero efectivamente para eso habría que tener un sistema de transporte público un poco más eficiente de la que hay en el día de hoy, para que la gente, digamos, en ese sentido pueda elegir, en vez de repente 3 o 4 autos para llevar a los chicos a la escuela, que de repente un transporte público los pueda llevar a todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos en ese camino, pero son cosas que las estamos poniendo ahora sobre la mesa, porque también esto, ahora hay estudios que nos dicen que en esto, acá está el problema, ¿sí? El estudio que hizo el CONICET también sobre contaminación del aire revela exactamente lo mismo, que la contaminación en los horarios picos de ingreso a la escuela, en el casco histórico y en la Avenida del Sol, es muy alta, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ir reformulando algunos hábitos también que por ahí están a nuestro alcance. Una de las metas, de los objetivos que yo propuse, es tal vez ir hacia una peatonalización o semi-peatonalización de todo el casco histórico, porque bueno, también de alguna forma estamos muy acostumbrados, y yo también me incluyo, si vamos al banco queremos estacionar enfrente del banco, ¿sí? Entonces bueno, eso también hay que de poquito cambiarlo, y optar por otras movilidades o descentralizar toda la combustión que está ahí en el casco histórico, ¿no? Uh-huh. Eso respecto del transporte. Y del monte nativo, mira, si hay algo que uno le llena de orgullo es cuando estos planes o estas acciones que llevamos a cabo, uno las tiene que mostrar frente a las realidades de otras localidades en Argentina y también en Latinoamérica, ¿no? La verdad que ayer el director de la RAMCC se sorprendía mucho, porque también ayer fuimos a visitar la nueva reserva El Naranjero, donde, bueno, pusimos en primer lugar el cartel que la identifica. No quiero decir inauguración porque es como raro inaugurar una reserva, ¿no? Fuimos a visitarla y él le llamaba la atención y me dice: Francisco, ¿por qué tantas reservas? Y le digo, no es porque sino porque también es una demanda de la comunidad y un compromiso para resguardar diferentes ecosistemas dentro de nuestra localidad. Nosotros tenemos 5 reservas municipales, 2 privadas, 1 provincial, y la verdad que Eso asegura la protección del monte nativo, que tiene una, como es una, un protagonismo fundamental a la hora de bajar los niveles de temperatura, de controlar los niveles de temperatura en nuestra localidad. Así que nada, más que renovado este compromiso en la protección de esos lugares, del monte nativo, y ojalá también tenemos perspectiva desde la municipalidad y desde la secretaría de poder anexar más espacios de protección total, porque lo necesitamos. Francisco, una pregunta que también nos surgía es, bueno, Merlo históricamente tuvo mucho tiempo donde fue reconocido por ser el tercer microclima del mundo. ¿Qué análisis haces respecto a, bueno, hace rato que no se escucha, ¿no? Ese título, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? ¿Qué análisis haces vos? Mira, yo creo que fundamentalmente, bueno, yo me acuerdo, me acuerdo de mis clases de química en el Orsali, donde Mario nos decía que no sabía si era tan así lo del microclima, ¿no? No sabemos si era más un eslogan publicitario o qué. Pero sin duda que hay ciertas características propias de la atmósfera de la Villa de Merlo que la han hecho muy favorable para algunas cuestiones, incluso para algunas personas con algunas cuestiones respiratorias. Porque bueno, todos tenemos familiares que rescatan esto sobre Merlo. Ahí el informe hace una evaluación de aspectos climáticos de cómo se ha modificado en los últimos 30 años. Sin duda, nosotros no somos ajenos a un proceso mundial, digamos, en donde el clima está cambiando, pero acá lo importante también es poder tomar el toro por las astas, como digo, y poder ver en dónde estamos y qué vamos a hacer al respecto. Entonces, esto es lo que propusimos con este plan, ¿no? No quedarnos en esta situación de reclamo o de alguna forma, sino poder operativizarlo en algo, medirlo y establecer acciones concretas. Uh-huh. Nada, ojalá tengamos más características así como las que reuníamos antes, que tanto a la gente le llamaba la atención. Yo creo que todavía las tenemos, sin duda. Por eso un montón de gente nos sigue eligiendo como lugar para vacacionar y también un montón de gente nos sigue eligiendo como lugar para vivir, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, a uno le llena de orgullo, por supuesto. Exacto, bueno, y muy interesante también tener datos, análisis concretos para poder proyectar también, muy importante este análisis del territorio. En ese sentido también consultarte, ¿cómo crees vos, bueno, esta atención que se da en distintos aspectos, pero que en síntesis tienen que ver con este debate entre conservar y crecer, ¿no? Por sintetizar el debate. ¿Qué expectativas tenés vos de eso respecto a, por ejemplo, y lo vinculo también con lo que es el trabajo que se viene realizando de ordenamiento territorial? ¿Hasta dónde crecer? ¿Qué significa crecer? Y lo encuadro en todo lo que venías describiendo, ¿no? En todos los factores que impactan en el ambiente. ¿Cómo proyectás esa tensión entre el crecimiento y la conservación? Yo creo que bueno, tiene que ver con mi labor principal como secretario de Ambiente, que muchas veces algunos lo llevan más a mi gestión, digamos, hacia el lugar de la protección total de la naturaleza y de nuestro ecosistema acá en Merlo, pero la verdad es que a mí me toca gestionar de alguna forma el ambiente y gestionar esto que vos me decís, las tensiones entre un privado que de repente quiere desarrollarse y también la necesidad de toda nuestra comunidad de proteger nuestro patrimonio. Esa es mi labor básicamente de todos los días, Pamela. Así que es difícil. Yo lo que creo que nosotros tenemos un montón de avances en cuanto a normativa que protege mucho de nuestra riqueza, pero necesitamos avanzar más. Creo que sí, es bueno el desarrollo. Creo que en nuestra ciudad debería haber algo que de alguna forma limite, porque bueno, creo que ya nos hemos desarrollado por demás, y de alguna forma hay que administrar lo que ya desarrollamos para que se pueda hacer un uso efectivo de lo que ya hay. O sea, llamémosle a lo siguiente, ¿para qué vamos a lotear más si todavía hay un montón de lotes disponibles para ventas que no son ocupados, por uh-huh. ejemplo? ¿Vos estás de acuerdo en ese sentido, en frenar la aprobación de loteos? Sí, por supuesto. O sea, hay que limitarla de alguna forma, porque si nosotros... Acá nos encontramos con mucha... Es muy actual, digamos, el fallo de la Corte respecto a la cuestión de al caso Mercado, ¿no? Uh-huh. Si nosotros entramos en una cuestión prohibitiva, nos vamos a enfrentar contra cuestiones como es el derecho privado, digamos, por ejemplo, a la propiedad. Tenemos que ir avanzando hacia una legislación más moderna en donde podamos encontrar puntos que de alguna forma restrinjan el desarrollo o lo hagan muy poco viable económicamente para que de alguna forma poder reducir el desarrollo, por ejemplo, de loteos, porque está bueno lo que vos decís de prohibir el desarrollo de más loteos, pero la acción de prohibir a veces nos trae consecuencias como la que posiblemente nos traiga ahí toda la cuestión del caso Mercado y con la zona T4, que no digo que no haya servido. En algún momento esta legislación era buena, pero hoy día hay que actualizarla de alguna forma porque la cuestión legal y el avance, digamos, de las estrategias legales nos paran en una situación particular y tenemos que defender nuestro patrimonio, y por eso es muy importante la participación de la gente en esas cuestiones en el Consejo Deliberante, en la legislatura provincial, para que lo que salga de ahí no traiga otras consecuencias que a veces pueden ser mayores incluso, uh-huh. ¿no? Sí, hay que gestionar el desarrollo de una mejor forma. No te diría prohibir, pero gestionarlo mejor. Uh-huh. Me das pie, Francisco, con lo que acabas de decir respecto a lo que fue, bueno, el debate de la ordenanza 917, los de estudio de impacto ambiental, que generó un revuelo en la comunidad. Muchas organizaciones, instituciones se expresaron respecto al recorte que hubo con la participación, ¿no? Con entidades que antes podían participar y hoy no. ¿Ven la posibilidad de revisar esa ordenanza para justamente tomar esto que vos mencionabas? Perdón. Sí, pero eso es incorrecto, digamos. Perdón, pero, o sea, en este sentido no es que antes había participación ciudadana y ahora no hay, ¿sí? Yo hice la reforma, yo planteé la reforma en la ordenanza, la presenté para la sesión verde. La ordenanza anterior no tenía directamente este aspecto de participación ciudadana. Mi foco estuvo puesto en otros lugares que era necesario actualizar la ordenanza. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana ya estaba asegurada y en el proceso, digamos, de evaluación de estudios de impacto ambiental ya está asegurada por la ley provincial y por el decreto reglamentario. Eso nada ha cambiado. Tal vez, obviamente, yo entiendo, no son las formas capaz que la comunidad requiera, digamos, para participar de estos procesos de evaluación de estudios de impacto ambiental. Pero yo en ese sentido no podemos ir tampoco en contra de la ley provincial y del decreto provincial, que creo que es del 2014, si no me equivoco, donde establece, digamos, cómo nosotros, siempre cuando hay un estudio de impacto ambiental y va pasando, digamos, las diferentes análisis, y una vez que ya se determina que está en una preaprobación, nosotros le pedimos al privado que haga la publicación de edictos correspondientes y lo sometemos a la audiencia, digamos, no audiencia, sino a la participación ciudadana durante 10 días, que es lo que nos establece el decreto este. Eso va a seguir existiendo. No es que no va a estar más la participación ciudadana. Yo ahora incluso en el día de hoy estamos solicitando la publicación de edicto de dos proyectos, de dos proyectos que también, que con la ordenanza anterior no deberían haber tenido estudios de impacto ambiental, pero con la ordenanza nueva sí, que me pareció importante incluir muchas obras de las que acá se hacen, que son obras grandes, que tienen mucha superficie, y que si bien están en el medio del centro, igual tienen un impacto ambiental importante. Uh-huh. Porque muchas veces todos entienden que solamente son los loteos o solamente son las obras que sacan árboles. No, aunque no haya ningún árbol, aunque sea en el medio del centro, también tiene impacto sobre toda nuestra comunidad y por eso hemos incorporado algunas cosas que no estaban en la ordenanza. Pero en ese sentido, llevarle tranquilidad a la gente que seguimos garantizando la participación ciudadana, porque eso la ley provincial lo establece. Entiendo que por ahí las organizaciones hubiesen querido que en la ordenanza esté específico eso. La ordenanza no es la anterior, digamos, no lo preveía directamente. Y vamos a seguir, me toca cumplir con la ordenanza y con la ley provincial también, así que en esto garantizarles que vamos a seguir haciéndolo así como lo llevábamos a cabo. Claro, hay mucha legislación, inclusive internacional, como el Acuerdo de Escazú, que habla del derecho de la información que tiene la ciudadanía para justamente participar. Sí. Hizo un poco de ruido, hay que decirlo, que ahora la participación, digamos que uno tendría que estar viendo todos los días los edictos para enterarse si hay... Entonces, en ese sentido, hay una lectura muy concreta que es más dificultoso poder participar porque es muy difícil que uno esté todos los días viendo el edicto y sí queda una información privilegiada en manos de los funcionarios municipales. Sí, pero en eso también, Pamela, recalcar que también hay que, porque esto está en una ley provincial, entonces, bueno, también exigirles a nuestros diputados y a nuestros senadores el trabajo sobre esas cuestiones, porque es cierto lo que vos decís, totalmente de acuerdo, pero es eso, hoy día es lo que tenemos, ¿me entendés? Entonces yo sí o sí me tengo que adaptar a esa legislación y hacerlo con ese procedimiento. Yo incluso hoy estábamos, porque quiero tener un poco más de que las páginas, digamos, municipales, estamos en ese trayecto de poder tener más actualizada la página oficial del municipio, y dentro de nuestra secretaría yo quiero incluir la posibilidad, por lo menos, de que en la página web de nuestra secretaría también estén los edictos, y estén la posibilidad de que la gente vea que está esta cuestión teniéndose en cuenta, y que si quiere se pueda acercar para ver de qué se trata, y ver todas las cuestiones ambientales de esos proyectos. Si Dios quiere, eso lo vamos a incluir, porque esa es una idea mía que no afecta en nada, pero sí o sí hay que cumplir con la parte de la ley, que es la cuestión de los edictos. Totalmente. ¿Sí? La ley provincial es muy interesante, muy amplia y explicita la necesidad de la participación de, como en este caso, de tenemos dos universidades nacionales en nuestro territorio, y es como vos bien decías, hay mucha participación ciudadana, hay distintas organizaciones con ganas de participar. Bueno, por eso la importancia de que esta ordenanza amplíe los mecanismos de participación. Y también acordamos con vos que no todo es sujeto de estudio de impacto ambiental, ¿no? Porque claro, si tenemos un plan de ordenamiento territorial que ya establece las normas generales, bueno, por ejemplo, no se puede volver a discutir si hacer un hotel 5 estrellas en una zona que es absolutamente, que está en rojo, que no se puede tocar. Por supuesto, ¿no? Que no. Se encuadra en eso. Bueno, Francisco, da pero para yo un te montón. Cuento que sí. Te cuento que si el privado viene, como lo hizo Mercado, y genera toda una cuestión legal respecto de la utilización de esa zona que le pertenece, bueno, estamos ahí en un embrollo importante, digamos, porque la prohibición, por eso te digo, por ahí hay que ir a una normativa un poco más moderna en cuanto no sea totalmente restrictiva, sino que haya elementos que desalienten la inversión. A ver si me explico bien. Que no sea el no porque no, sino que tengan que cumplir con tantos requisitos que de repente el privado diga, no me conviene hacer esto en ese lugar, ¿me entendés? Entonces ahí la tendencia en otros lugares, en otros países, en otras localidades, respecto a la normativa. Y no, son debates que tenemos que darnos, y es importante, sí, por supuesto, la participación. Vos sabés, yo soy profesor universitario, con mis compañeros charlamos permanente, y yo también me resguardo permanentemente en mis compañeros para poder tomar decisiones, así que es algo que que de alguna forma sí o sí lo quiero, digamos, en todos los procesos y lo necesito porque, bueno, no, uno no puede conocer sobre todo, necesita diferentes aspectos, ¿no? Exacto, creo que es un acuerdo general la necesidad de actualizar determinadas normativas que algunas tienen más de 20 años en un marco que ha crecido muchísimo. Y bueno, respecto a lo que decías de qué políticas públicas se pueden construir para incentivar o para no incentivar más, digamos. Lo que pasó es que también fue un poco contradictorio que eran los mismos funcionarios. En este caso, Juan Álvarez Pintos era uno de los propulsores de un hotel 5 estrellas en una zona donde eso está totalmente prohibido. Entonces ahí surgen también las contradicciones. De cualquier manera, es un temazo, como nos gusta decir a nosotros acá. Sí, y en esto siempre sepan que yo estoy disponible. A mí me encanta. A mí, yo te voy a aclarar algo. Esto es la primera, digamos, que en todo este tiempo que lleva en la cuestión, digamos, respecto de la reforma de la ordenanza de estudios de impacto ambiental, yo fui quien la presentó y jamás a mí nadie me ha preguntado cuál ha sido mi punto de vista o cómo ha sido este proceso. Sos la primera que viene a traer una colación esto en la entrevista. Y yo la verdad que soy materia dispuesta. Podemos tener muchos puntos de vista distintos, pero yo siempre quiero aclarar desde dónde son mis iniciativas, cómo las hago, por lo menos para que se sepa. Se puede compartir o no, pero bueno, yo por lo menos las aclaro. Se está armando una cita en este momento, una nota presencial acá. Una invitación en vivo. Una invitación en vivo. Sí, no hay ningún problema. No llegué en vivo hoy porque, como vos dijiste, estoy recorriendo y era el cachito que me quedaba entre una radio y otra, por eso quisimos igualmente hacerlo telefónicamente, ¿sí? Francisco, un gustazo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos encantaría poder tener este diálogo, esta conversación de, como vos decís, un intercambio de información. La gente que está interesada en estos temas que pueda preguntar también, dar la opinión, ¿por qué no? Bueno, y de sí, manera presencial. Agradecerte mucho este tiempo. Sabemos que estás corriendo de notas. Nosotros nos pasamos un ratito, pero creíamos que valía la pena. No hay problema. Muchísimas gracias. Yo les mando gracias. Un abrazo grande y decirle que ahora te voy a mandar ahí por teléfono los links del plan de local de acción climática para que ustedes también nos ayuden a difundirlo, para que la gente lo pueda leer, ver de qué se trata y bueno, de ahí también podamos promulgar esta participación de todos, ¿sí? Bárbaro, muchísimas gracias. Saludos a todos, que tengan buen día. Saludos. Buen día. Estamos entonces en comunicación telefónica con Francisco Leiva. Él es secretario de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable.